Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Es hora del cambio y yo lo haré posible. ¡Vota por mí! ¿Qué pues, mijita? Las mujeres no se portan así. Mi amor, ¿y si me das la prueba de amor? Uy, tanta curva y yo sin frenos. Porque no somos objetos. Alteramos el sistema. Porque somos libres de decidir. Alteramos el sistema. Porque no somos simples electoras. Alteramos el sistema. Porque el sistema no da para más. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Alteramos el sistema. Mujeres alterando el sistema. En la franja radial Infractoras de Mentes. Todos los jueves de 4 a 4 y media de la tarde. Por la 940 AM. Radio de la Casa de la Cultura. Sexo. Sexualidad. Sociedad. Novedades. Intrigas. Entregas. Entrevistas. Lo prohibido. Lo privado. Lo público. Aquí, en el closet. Porque somos una radio revista de la comunidad. Por la comunidad. En la comunidad. Bajo la comunidad. En torno de las, los, las. Ya cálmate, ¿sí? Sí, cualquier calificativo para la comunidad LGBTI. Ya sabes, somos gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersex. ¡Bienvenidos! ¡Hola, hola, chicos y chicas! Niños y niñas, madres y padres, abuelita y abuelito, y todos quienes nos están escuchando en este Viernes Gay. Bueno, solo aquí en Closet, ¿no? Mi nombre es Vanessa Caiza Camacho porque tengo mamá y papá. Bueno, hoy día Ángel Burbano no nos puede acompañar en donde quiera que esté. Está en clases. Espero que Dios le acompañe porque en verdad hoy día lo necesita. Pero está en clases, entonces hoy día no pudo venir. Así que me encuentro no sola, sino con mi querido amigo Daniel Castellanos. Muchas gracias en los controles. Bueno, el tema del día de hoy, el closet, nos hemos propuesto del fondo de nuestro corazón un tema reflexivo. Es algo muy, muy serio, ¿ah? No por eso queremos decir que es aburrido, pero sí es algo muy serio que nos hemos puesto a reflexionar toda esta semana con mi querido amigo Ángel Urbano, que por cierto hoy no está, como ya les mencioné antes. Si bien, no queremos meternos en sus sábanas, al menos queremos que te pongas el sombrero. No sé si me hice entender, porque el tema de hoy es planificación familiar. Bueno, más que planificación familiar, un sistema de prevención. ¿Para qué? Dirán unos. Yo sí sé, dirán otros. Pues también creíamos saber cómo utilizarlos, porque hacerlo eso sí sabemos todos, ¿no? Bueno, pues todos, no creo. Pero quienes al menos una vez en su vida lo conocieron, saben a qué nos referimos. Y es que con la calentura del momento, lo último que se nos ocurre es usar un condón. Es que yo me quedo con pastillas, dirán unas. No, yo uso el implante, la inyección, dirán otros. Pero, ojo, nada más efectivo que la abstinencia, dirán nuestros padres. Claro, como ya tienen hijos, sabrá Dios en qué posición nos hicieron, ¿no? Pero todos los métodos mencionados anteriormente luego serán explicados con un poquito más de dedicación. Pues esto, si bien es cierto, ayudan a que la madre no sea, digo, a que la mujer, perdón, no sea madre, y a que el chico con quien estuvieron no sea padre, tenemos una primera reflexión. La transmisión de enfermedades venéreas solo puede ser evitada con el correcto uso del condón. ¡Correcto uso del condón! Porque no sirve de nada si usan el mismo condón para 3 rounds. Eso no es correcto. O que cuando lo abrieron lo rompieron, pero solo fue un poquito. No, nada. Ya no sirve. Chicas y chicos, esa es la primera reflexión. Será la reflexión de todo el programa, de hecho, ¿no? A menos, claro, que confíen plenamente en sus parejas de mucho tiempo, que los dos asistan a controles periódicos, entonces, sí, ahí sí, tal vez. Pero, o sea, ni tanto, porque existen virus y hongos que no necesariamente se pasan por la actividad sexual, sino en sábanas, toallas, las piscinas son muy comunes de transmisión de enfermedades venéreas, prendas mal lavadas, del agua, etcétera, etcétera, ya saben ustedes, ¿no? Ya saben que si fuera todo fácil en la vida, como que se perdería ese gustito por hacerlo así. Pero bueno, ya dejémonos de bla, bla, bla y demos paso al programa oficialmente. Iniciamos, Dani, por favor, con un tema musical a tu disposición. Pueden palmear discretamente. Quiero un sol anatómico, quiero el fin del secreto entre tus labios de plata y mi acero inolvidable. Quiero un protagónico. Pruébame y verás que todos somos adictos a estos fuegos de artificio. Voy a hacerte un macro porno intenso. Lo que seduces nunca suele estar con deseo. Hablando antes ya de los métodos anticonceptivos, aquí tenemos algunos, ¿no? Bueno, los más eficaces son la esterilización, tanto el hombre con la vasectomía y la mujer con la ligadura de trompas de las trompas de Falopio, ¿no? Pero eso sí es muy importante, que se haga esta operación muy bien, porque se han escuchado casos en donde aparentemente se hicieron la ligadura y resultan embarazadas, entonces hay que estar muy pendientes de esto también. También siguen los numerosos anticonceptivos hormonales, como las píldoras orales, muy utilizados por los adolescentes. De hecho, las píldoras también sirven como un tratamiento hormonal cuando las mujeres o adolescentes tienen problemas con la menstruación. También están los parches, los anillos vaginales y las inyecciones. Los métodos menos eficaces incluyen las barreras, tales como el condón, diafragmas y esponjas anticonceptivas. Pero bueno, esta vez vamos a hablar de las probabilidades de embarazo durante el primer año en el uso de algunos métodos, ¿no? Por ejemplo, los sin métodos anticonceptivos, el típico por las fechas que marcan las chicas en sus, cuáles son sus días fértiles de eso, un 85% de quedar embarazada. Este método solamente funciona cuando la mujer es muy, muy, pero muy ordenada, no es ordenada, sino es como que muy precisa en su periodo. Entonces, cuando sabe que cada 5 de cada mes le viene, ya, ahí funciona. Pero ni tanto, porque tienen el 85% de probabilidad de quedar embarazada, así que por ahí busquen otro metodito. La píldora combinada, el 9% en el primer año. Si tienen el uso perfecto del método anticonceptivo, el 0.3% de quedar embarazada. La píldora de progestina sola, el 13% si tienen un uso típico, así como que se saltaron un día. O sea, me tomé el lunes, pero el martes no me tomé, y me tomé el miércoles. 13% de quedar embarazada en el primer año. Y el 1.1% si es que lo utilizan correctamente, tal cual el médico o su ginecóloga lo recomienda. Ya está, el condón de la mujer, un uso así inadecuado, tiene la probabilidad de un 21%. O sea, como igual con el condón del hombre, o sea, si lo utilizamos ya una vez, se acabó el momento, llegamos al clímax, por favor, cambien si lo van a usar en otro lado. No vale el mismo condón, ay, no, es que sí está, todavía está bueno. No está bueno. O sea, el hombre 5, la mujer 5, ya, ojalá les alcance. Pero no deben usarlo dos veces en el mismo día, ya, más claro imposible. Y el 5% si es que lo usan correctamente en el condón de la mujer. En el condón del varón, el 18% si obviamente lo vuelven a utilizar, yo qué sé. Cada pareja se maneja como quiere, ¿no? Pero por favor, si el objetivo es no quedar embarazada, entonces utilícelo bien, porque ahí la probabilidad es solamente el 2%. Si lo utilizan bien, correctamente. El DIU de cobre, el 0.8%, porque ya vemos que a veces se quedan embarazadas las mujeres y la T de cobre sigue ahí, es más o menos que crece el bebé con la T de cobre al lado, entonces no sirve de nada, hay que tener siempre controles permanentes. Y el 0.6 si lo utilizan correctamente. De ahí viene el DIU hormonal, que este funciona el 0.2, tanto si lo utilizan correctamente como tal cual lo dice el médico. Entonces esto es mejor que siempre lo tengan en un chequeo continuo, ¿no? Si la doctora le dice, venga, el 6 de cada mes, por favor, ir a los controles. Uno nunca sabe cómo puede reaccionar el cuerpo. El parche, si lo utilizan correctamente, el 0.3%, pero si su uso es inadecuado, un 9% de probabilidad de quedar embarazada. Un anillo vaginal, 9% si no lo usan bien, si no cumplen con las restricciones que el médico les dice, y el 0.3% si su uso es correcto. El depo probera, el 6% si lo usan mal y el 0.2% si lo utilizan súper bien. El implante, ya sea en el caso de que... Bueno, el implante es un poquito más... ¿Cómo decirlo? Un método un poquito más como aceptado, seguro dependiendo de la mujer que lo quiera usar, porque este implante dura de 3 a 5 años. Si utilizan el de 3 años es solamente uno, y si utilizan el de 5 años son dos tubitos. Estos tienen una hormona que se llama, me parece que es progesterona. Entonces, una vez puesto, tienen que ir a un control cada 6 meses. Pero cada 6 meses, porque el cuerpo no se sabe cómo puede reaccionar frente a esto, porque pueden existir dolores de cabeza, que a las mujeres del cambio hormonal les produce acné en el rostro, que los ciclos menstruales de pronto se alargan más de lo debido, más de 15 días de ahí desangradas, por favor, pueden morirse, deben acudir inmediatamente al médico, o de lo contrario, todos los 3 años no le puede bajar la regla, o le puede bajar cada 3 meses o cada 5 meses. Entonces esos son como que los efectos secundarios del implante, pero sí es un poquito más seguro siempre y cuando la mujer que lo use no haga tanta fuerza en el brazo en donde se coloca. Generalmente se coloca en el brazo donde se hace menos fuerza, que es el izquierdo para algunas, pero si es que la mujer tiene una actividad un poco forzosa y muy muy activa, se podría decir, entonces no le va a funcionar de nada el implante, porque se va a descolocar el implante y toda la hormona que cada día es dada al cuerpo, entonces como que se va a alterar. Casos se han dado de que las mujeres se quedan embarazadas porque sí, póngame el implante, me va a durar 3 años y resulta que trabajo, no sé, pues todos los días cargo 100 libras de lo que sea, entonces es como que queda embarazada. Oh, ¿por qué será? Ahí está la explicación, más o menos. Una explicación criolla, se podría decir. Y el 0.5% igual de quedar embarazada si es que lo usan correctamente, que, bueno, de esto sí ya depende del organismo. Ya debería ser o un óvulo bien fértil o un esperma bien fértil, así que llegó al punto donde el implante no pudo llegar. De ahí viene el diafragma con espermicida, que es el 12% si no lo usan bien y el 6% si lo usan correctamente. El conocimiento de la fertilidad, un 24%. La retirada, un 22%. La típica de que no te voy a terminar adentro, no te preocupes. Ah, mentira, mentira, mentira. Los fluidos del esperma son antes de que salga el... ¿cómo se dice, Daniel? ¿Me ayudas? Eso. Antes de que salga el semen, entonces sale también fluido de esperma, y después de que sale el semen también queda un poco de residuo de esperma. Entonces no es que, ay no, no te preocupes, te voy a terminar fea. Mentira, chicas, nunca crean eso, nunca crean eso. Igual que solo la puntita, tampoco lo crean, tampoco. Entonces, eso, el 22% y con suerte. No, el 22% si lo, como que lo usan mal, aunque eso siempre es riesgoso. Chicas, mejor usen condón, hombres también. Y ya, ahí están los porcentajes y probabilidades de que sí, a ver por cuál método me decido cuidar. Entonces, para que lo piensen muy bien, tanto ustedes, mujeres, como con su pareja, las chicas que de alguna manera tienen pareja, porque esto sí es muy importante, tomar una decisión colectiva. Si ustedes tienen novio, por favor, su novio es su pareja y también es parte de su vida sexual, entonces no vale que solamente ustedes decidan porque les pareció como que más cómodo. Entonces su pareja deben hacerla contar también, igual que su pareja debe tener un método conceptivo, un método anticonceptivo, perdón, y tener un poco más de confianza, ¿no? Estas cosas sí es muy importante que las tengan en cuenta. Y ahora nos vamos con otra canción. Dani, por favor. Algo brilla a lo lejos, pierdo los reflejos y en tu destello me sumerjo. Bajé por tu piel a pie al infierno y al diablo le robé los cuernos. No voy a regresar, hoy te espero acá, en tu interior. Voy a recorrerte en detalle, dejo que tu suspiro silencie en la calle. Acabo en tu vestido, escuchar tu gemido es música para mis oídos. Mis manos navegan por tu cuerpo esculpido y bendecido. Fórmula exacta del deseado destino que hemos elegido para nuestro recorrido. No voy a regresar, hoy me quedo acá. Colocamos, nos enredamos, nos entregamos y gramo a gramo. Tu cuerpo en oro pago, en tu humedad me deshago y despilfarro caricias. Agua bendita ante la gruta, chocolate y fruta. Miro en el espejo como nuestros cuerpos disfrutan y mutan mientras el acto ejecuta. En un solo ser, al parecer, hoy vamos a recorrer el exquisito planeta del placer. Quemamos la vida frente a frente, nos ha colocado, quisimos, caímos y nos dejamos. Del pecho de la lujuria nos alimentamos, desenfrenados, adictos, enfermos, estamos a guarda. Tómalo con calma, junta ya tu alma, tus poros de lenguas extrañas me hablan, me llaman, me mandan. ¿Y qué más da si me quedo acá? Pues tu aroma me hipnotiza, me hipnotiza. Tómalo con calma, junta ya tu alma. Tómalo con calma, junta ya tu alma. Paga las luces. Yeah. regresamos, escuchábamos la canción de Guanaco llamada En tu interior. Bueno, ahora, como les dije en principio, la reflexión de la tarde de hoy es que, por favor, no me quiero meter en tus sábanas, pero por favor, tomemos conciencia de todas las enfermedades venéreas que pasan en el Ecuador. Entonces, por eso, usemos el condón. Y es precisamente en este método anticonceptivo que nos vamos a enfocar, porque ¿quién no escucha sobre el condón? O sea, en la escuela, el trauma de la escuela, el trauma del colegio, es que llegaban con las profesoras destinadas a dar educación sexual, que sabrá Dios qué sabían ellas, qué nos enseñaron a nosotros. Entonces, cuando llegaban con el típico condón, al lado un platanito o un pepino, y decían, póngale el sombrero, ¿no? Todos unos como que, claro, profe, ¿cuántos intentos? ¿A cuántos se le rompieron? A mí se me rompieron un par, cajas rompí, creo yo. Hasta en mi casa fue a probar. Cuando le dije a mi mamá que por favor me ayude, casi creo que se desmaya, ¿no? Pero bueno, ¿y qué podemos hacer? Las experiencias, hay cosas que se aprenden solamente en la práctica, más o menos. Y ahora ya pues, ¿no? Ya, algunos deben ser expertos en esas cosas. Pero bueno, esta es la experiencia que podemos tener todos los jóvenes y además te vamos a contar un dato oficial que según el producto audiovisual del proyecto Factores Culturales para la Prevención del VIH en Mujeres y Jóvenes Indígenas del Ecuador, dado por Ecuarinari Fonaquise Interat con la Agencia Española de Cooperación Internacional, Jairo, tenemos varios testimonios sacados de todo este producto. Jairo, un joven indígena, nos comenta que el condón lo conoció por primera vez en su vida en un chongo. Seguramente también muchos habrán ido a un chongo, ¿no? Porque allá sí las señoritas trabajadoras deben estar muy conscientes de los riesgos que corren y todas esas cosas. Entonces un condón es muy importante. Inés también nos habla de que el condón lo conoció porque su padre le instruyó más o menos en que sí, que es un condón, pero nunca le dijo, hijita, esto debes usar. Entonces fue quien le enseñó a utilizar o a poner en el pepinillo, se podría decir, fue su amiga. Le dijo, mira, este es un condón, se lo pone así, se lo puedes quitar, que lo rompes así, etcétera, etcétera. Todo esto para que no queden embarazadas las chicas, ¿no? Esto es muy importante. Sobre todo estas cosas ocurren en la adolescencia cuando uno tiene mucha curiosidad de qué es esto, para qué sirve esto y cómo me cuido. Porque uno quiere dar el primer paso, pero, o sea, de ahí viene el riesgo de que me voy a quedar embarazada. Es el primer pensamiento que toda la mujer tiene en la cabeza, no me voy a quedar embarazada, entonces ¿cómo me cuido? Ya están las cosas aquí, hay que usar condón, por favor, hay que usar condón, y de ahí sí ya pueden ir después ya, de la primera vez se podría decir, después de esa primera vez de que ya nos arriesgamos, ya, lo tuvimos, ya, fue no cuestión de neuronas, sino de hormonas, entonces ya lo hicimos, entonces después de eso, sí, recomendable para las adolescentes que están iniciando una vida sexual, ir a una planificación familiar para que sean muy, muy bien asesoradas por una experta, porque si bien nuestra amiga es nuestra amiga, nos va a ayudar, si nos quieren, tal vez por ahí, no sé, uno nunca sabe, entonces nada mejor que una experta, y si tienes algún familiar de confianza, mucho mejor, claro, que no sea por favor tu hermana menor. Entonces, hay que tener esto mucho en cuenta. Entonces, bueno, después de esta información, espero les haya servido muchísimo. No se olviden la reflexión del día. Usen condón. Y que hay que gozar las relaciones sexuales, pero usen condón, por favor. Muchísimas gracias, Angelito, porque no he estado de aquí. Ya me debes, lo digo al aire, me debes un almuerzo. Y ya, muchísimas gracias también a la Casa de la Cultura en el espacio 940M, en la franja horaria Mujeres Infractoras, Daniel Castellanos, muchísimas gracias. Y conmigo ha sido todo, mi nombre es Vanessa Caiza, hasta la próxima. En estos 30 minutos has disfrutado de sexo, sexualidad, sociedad, novedades, intrigas, entregas, entrevistas, lo prohibido, lo privado, lo público, aquí, en el closet. Porque somos una radio revista de la comunidad. Por la comunidad. En la comunidad. Bajo la comunidad. En torno de las. Ya cálmate, ¿sí? Sí, cualquier calificativo para la comunidad LGBTI. Ya sabes, somos gays, lesbianas, trans, bisexuales e intersex. Bienvenidos.